7 de la mañana y 18 minutos, los trabajadores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, nucleados en la Asociación de Funcionarios, en el sindicato, están reivindicando la organización sindical como herramienta de lucha después de haber alcanzado un acuerdo importante. El otro día anteayer, el lunes, estuvieron aquí en la radio. Estamos en contacto telefónico ahora con Ariadne García, que es presidente del Sindicato de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ariadne, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día para ti y para todos. Bueno, gracias. Bueno, contanos acerca de este acuerdo. ¿Por qué es tan importante, Ariadne? Hola, sí, es muy importante porque es un logro para el sindicato, pero sobre todo para los compañeros que en el día de ayer se quedaban sin trabajo, manteniendo su puesto de trabajo, su fuente laboral, y asimismo logrando que las políticas públicas y sus funciones se continúen realizando, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros en el día de ayer vencían 80 contratos, o sea que 80 compañeros no sabían si continuaban con su tarea en el día de hoy. Nosotros el día lunes tuvimos una jornada extensa de negociación desde las 11 de la mañana y terminamos firmando el acuerdo alrededor de las 7 de la tarde, que eso significaba y significa que alrededor de 160 compañeros contratados se le van a renovar sus contratos. Uh-huh. ¿Son trabajadores de qué sectores? Son de varios sectores, muchos de desarrollo rural, otros del Sistema Nacional de Información Ganadera, del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, de la RENARE, gente que trabaja con plan y manejo de suelos, de la Unidad de Gestión de Proyectos, tenemos compañeros de servicios agrícolas, en varios sectores del ministerio. Uh-huh. Ahora, Ariadne, me decías que la jornada del lunes fue extensa, pero no solo fue la jornada del lunes. ¿Cuántos días hace que vienen negociando esto? Nosotros venimos negociando hace 2 meses prácticamente. Tras el decreto de presidencia del Poder Ejecutivo, del decreto 90 del 11 de marzo, que en ese decreto se establece una disminución de gastos de funcionamiento del 15%, una disminución en dinero para los contratados, o sea, de lo ejecutado en contratos un 40%, y una reducción en las vacantes del 2019, las generadas, las cuales no se pueden cubrir, y un tercio de las vacantes que se van a generar durante el 2020. Uh-huh. Hay un gran problema en todo el estado con el tema de las vacantes que se generan y no se llenan. Por disposiciones del Poder Ejecutivo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fundamentalmente. ¿Cuántas son las vacantes que tienen, Ariadne? ¿Tienen contabilizadas ustedes? Sí, nosotros para las del 2019 son unas 500 vacantes y lo que se proyecta para el 2020 son unas 120 más o menos. O sea que estamos hablando en el entorno de 600 vacantes. De esas, solamente según este decreto, las 120 de este año, solamente un tercio se podrían cubrir. Nosotros además tenemos otra problemática que desde hace años, que para el 2023 966 funcionarios tendrán causal jubilatorio. Y nosotros tenemos una plantilla de trabajadores presupuestados de 1.800. Uh-huh. ¿Eso va a generar un problema? Sí, ya lo genera, ya tenemos ese problema hoy en día. Nosotros tenemos lugares del ministerio muy sensibles y donde se realizan tareas sustantivas que no tenemos recursos humanos suficientes para la misma, ¿verdad? Hay lugares, por ejemplo, las barreras sanitarias donde hay un déficit grande de compañeros, de recursos humanos. En algunas barreras tenemos solamente un funcionario trabajando. Hay un déficit en, también en las partes de inspección, en los frigoríficos, en sanidad animal, con todo el asunto del trabajo en ferias ganaderas, en controles de zoonosis. El déficit es muy grande desde hace muchos años, ¿verdad? Mm-hmm. Es un tema que además usted viene manejando hace mucho tiempo. Yo varias veces he entrevistado al gremio allí en el Parlamento Nacional. Y se debería entender por parte del gobierno que además de la situación laboral que es necesaria, me marcabas allí además de que perderían para el año 2023 casi el 50% del personal, en algunas áreas está en juego además lo que tiene que ver la comercialización nada más y nada menos que de los productos de exportación de Uruguay, de los principales, ¿no? Sí, y además también es un tema de la seguridad para el consumo de nuestros propios compatriotas, ¿verdad? Uh-huh. Si las tareas sanitarias y de inspección no se realizan de las formas correctas, no solamente para los mercados, que es el buque insignia de nuestro país, sobre todo por ser un país agroexportador, sino también para el mercado interno. Y además que muchas políticas que lleva adelante el Ministerio, que también tienen que ver con el productor familiar y con organizaciones rurales, no se podrían llevar a cabo porque no habría compañeros para trabajar esas políticas, esa ayuda para un producto de familiares que subsisten en un mercado interno muy chico y donde en realidad se le generan desde los compañeros y el trabajo de los funcionarios herramientas para seguir estando en el campo, ¿verdad? Uh-huh. Está claro. Ariadne, muchísimas gracias por este tiempo. Quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes de nosotros y estaremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.